Hablaremos hoy de Martina Céspedes. Así que no tendremos más remedio, amigos, que ubicarnos en el 7 de julio de 1807 en Buenos Aires. Allí, Santiago de Liniers escuchó acerca de un hecho notable. Luego de la batalla por la defensa de Buenos Aires, Liniers y los jefes españoles del Virreinato del Río de la Plata decidieron proponer a los ingleses un pacto generoso para que se retiraran del Río de la Plata para siempre. Tras, cosa que me parece que no hicieron. No funcionó. No funcionó. Tras la firma de un armisticio con el general Whitelock, que pertenece, como hemos dicho hace un rato, a una familia... Una dinastía de perdedores. Sí, de generales desafortunados. Justamente, si uno es militar, no es bueno tener muchas derrotas encima. Sí. A menos que, claro... sea de algún... En vez de llamarle el vencedor de Casero, le llamaba el derrotado de los, qué sé yo, claro, Villa Ortúzar. A ese lo conozco también. El caso es que firmaron un armisticio con Whitelock en el Retiro, no en el Retiro del general Whitelock, que bien hubiera estado en el barrio que se llamaba, sí, el Retiro, por motivo del general Whitelock también. También, claro que sí. Bueno, Liniers y Álzaga fueron al convento de Santa Catalina, convento que estaba en las calles Santa Catalina y Santísima Trinidad, es decir, hoy San Martín y Viamonte. Fueron hasta el convento para honrarlo en virtud de los agravios que el lugar había recibido por parte de los ingleses, que se complacían, según usted sabe, en agraviar templos. Parece que los ingleses habían ocupado violentamente el lugar, y no solo el lugar. No habían agraviado solamente al lugar, sino también a las monjas. Que eran más sensibles al agravio que el lugar. La monja es... Hágase la siguiente experiencia. Agráviese primero a un lugar, sí, y luego a una monja. Y notará cómo la monja resulta mucho más perturbada. Sí, y susceptible. Que, por ejemplo, el edificio de obras sanitarias... que se deja agraviar como si le gustara. Y se queda ahí firme. Bueno, los jefes del virreinato fueron hasta allí a consolar a estas mujeres. Aquellas mujeres. Sí. Volví a Liniers de esta misión cuando, al entrar al fuerte, advirtió un tumulto producido por una mujer que estaba discutiendo con un grupo de soldados, forcejeaba con ellos e intentaba abrirse paso para acercarse a Liniers para hablarle. Bueno, finalmente los soldados dejaron libre a la mujer para que hablase con Liniers. La mujer se presentó, dijo que se llamaba Martina Céspedes y que tenía algo muy importante que contarle a Liniers. Pidió estar a solas con Liniers. Bueno, al final consiguió la entrevista. Y Martina contó que frente a la iglesia de Nuestra Señora de Belén, ella tenía una fonda. Ajá. La atendía junto a sus tres hijas. En aquella iglesia se veneraba al patrono San Pedro González Telmo. Sí, sí, allí... patrono de las tormentas, de los marinos. Vivían allí unos curas y estaba el convento. Al igual que el convento de Santa Catalina, este también había sido tomado por los ingleses, que no hacían otra cosa que agraviar templos. No dejaban convento con cabeza los tipos. Liniers, que estaba al tanto de todas las ocupaciones que se habían producido, estuvo a punto de echar a la mujer, pero la mujer siguió contando. Digo, mire, dijo la mina, ¿no? Nosotras, yo y mis hijas, estamos horrorizadas por la vecindad de los invasores, y entonces decidí cerrar la fonda hasta que el conflicto terminara. Imagínense, razonable, sí. En fin. Pero parece que una noche, después de la batalla de la defensa, Martina y sus hijas sintieron unos golpes fuertes a la puerta de la fonda. Bien. Bueno. Sintió también voces de soldados ingleses que a gritos pedían que se les permitiera la entrada. Open the door. Open the door. Qué tanto. Open the door. Open the door. Open the door. ¡Oh, vendedor! ¡Chaval! Bueno, ante eso, gritemos todos, ¡oh, vendedor! Por favor. ¡Oh, vendedor! ¡Oh, vendedor! ¡Oh, vendedor! Son los ingleses. Estos no son ingleses, ¿eh? Le conozco el acento, mire. Yo no les hablo. No. Bueno, imagínese, Martina resolvió abrir. Primero se asomó por la ventana y vio a 12 soldados de casaca roja. Y supuso que estaban borrachos. Porque ya se sabe que las personas que llevan una casaca roja, por ejemplo, únicamente borrachos. Uno ve salir al equipo de Independiente, aunque sean 11, claro, y los hijos están borrachos. Borracho, qué feo. Ah, no. Por la casaca roja dedujo que eran ingleses. Ah, pero... Y la borrachera... Y porque eran ingleses dedujo que eran borrachos. Y no estaba errada. ¡Oh, vendedor! Muy bien. Y... El hit de las tabernas. Abrió la ventana, entonces, y le dijo lo que una le dice a los ingleses cuando invade la ciudad y tratan de entrar a nuestra fonda. Welcome. Dejen de molestar, es en una casa decente, etcétera, etcétera. No está. No estamos. Cuenta Martina que un inglés le gritó con voz aguardentosa que ellos eran los soldados del amado rey Jorge, que debían ser aceptados y que lo único que querían era disfrutar de una buena comida española y de unos buenos vinos. Es una frase muy larga. El tipo empezó... Y Martina no debía entender inglés. Claro, ¿cómo supo que era eso? Cuesta imaginar un soldado inglés diciendo todo eso. Martina insistió en que se rajaran, pero parece que los ingleses se enojaron y amenazaron con entrar a la fuerza. Incluso en su borrachera, uno ordenó ir a buscar un cañón para entrar a la fuerza a los cañonazos. Así que, ya que no open the door... Bring up the cannon, claro, ahí está. Traemos el cannon a ver qué sucede. Aterrorizada, Martina, junto a sus hijas, decidió hacer algo para evitar mayores problemas, ¿no? Entonces Martina se organizó, dispuso a cada una de sus hijas en distintos lugares estratégicos de la fonda. Cuesta imaginar que la fonda tenga lugares estratégicos tales como, por ejemplo, el Peñón de Gibraltar, claro, sí, o sí, la isla, sí, de Malta, pero bueno, así fue. Después se dirigió a la ventana y le dijo al jefe de los soldados ingleses que aceptaba darles comida y vino, pero que debían entrar de a uno por vez para que pudieran ubicarlo mejor. Y el inglés estuvo de acuerdo, vio cómo son los ingleses. Sí, el tipo la vio asomada y dijo, está bien, claro. Un pendedor y... Claro. Después de aquel diálogo, Martina dio algunas indicaciones a sus hijas y abrió la puerta para que entrara el primer soldado. No bien pasó el primer inglés, tambaleante de puro kurda, ¿no? Y arrastrando el fusil y arrimado a la pared, me parece verlo. Cantando un tanguito por lo bajo. Claro. Martina le cerró la puerta y dos pasos más adelante una de las hijas que estaba oculta le metió un garrochazo en el marote. Otra le tomó el arma y la tercera lo ató. Suerte que no tenía cuatro hijas. O por desgracia, ¿no? Llega a ver un lobizón y se pudre todo. Luego entre las tres lo arrastraron hasta el patio. ¡Oh, Dios! Liniers, vuelvo a la charla, comenzó a mirar a Martina con estupor porque no podía creer lo que oía. Esto es un dato del que lo escribió, que dice, ahora voy a poner un comentario. ¿Y qué tiene que yo les cuente esto? La cara... Es mentira, ¿cómo sabemos que Liniers comenzó a mirar a Martina con estupor porque no podía creer lo que mentira, oía? Mentira, seguro. ¿En que qué mentira. Documento está? Bien. Martina siguió hablando entonces, sin hacer caso a esta incomprobable referencia del relator, claro. El caso es que Martina dijo que hicieron pasar al siguiente inglés. Ajá. Nuevo garrotazo y otra vez al patio. Y así siguió Martina contando exactamente lo mismo. A esta fonda no volvimos más. Hasta 12. Claro. Se cargaron a los 12, en una palabra. Los habían desmayado a los golpes y no habían matado a ninguno. Y bueno, nadie es perfecto, ¿no? Orgullosa, Martina le dijo a Liniers que todavía los tenía atados. Y dijo también que había llegado hasta el fuerte, entonces, para ofrecerle a los 11 soldados enemigos que tenía como prisioneros. ¿11? Justamente le preguntó Liniers, ¿por qué eran 11 los prisioneros si en su relato habían figurado 12? Dice, ¿acaso hicieron sonar alguno? Claro. Entonces Martina le dijo que su hija menor, Josefa, de tanto atender a los prisioneros, vio cómo es, ¿no? Sí, uno atiende, atiende y al final... Se había enamorado de uno y quería quedárselo. Souvenir de la guerra, dijo, claro. Entonces, bueno, le propuso a Liniers un trato. Le entregaba a los 11 prisioneros y uno se lo quedaba en ellas. Liniers entonces preguntó qué opinaba el inglés. Está bien. Un pendedor, gritaba el tipo. Pero así, un pendedor. Martina dijo que el inglés también se había enamorado de Josefa, o que al menos eso parecía. No es fácil saber cuándo un inglés amordazado y atado al palo del patio está enamorado. Claro. Salvo por el movimiento espasmódico de la cabeza, que no quería decir sí, ¿no es cierto? Bueno, parece que el inglés quería desertar y quedarse. Muy bien. Cambia de bando. Sí. Entonces Liniers aceptó el trato y le pidió a Martina que no le contara nada a nadie. No sé por qué le pidió esto último. Martina Céspedes fue nombrada por Liniers sargento mayor del ejército con derecho a sueldo y uso de uniforme. Muy bien. Orgullosa participó durante muchos años en todos los festejos que se realizaban. Lucía, no se llamaba Lucía, sino que Martina. Lucía, del verbo lucir, sí. Una medalla de defensora de Buenos Aires. Muy bien. En 1825, a los 65 años de edad, desfiló a caballo junto al general Las Heras. Epa, bien. Cuentan que durante el desfile, Martina le susurró a Las Heras: ¡ay, si me viese el virrey Liniers! Ajá. Que es lo que uno hace cuando desfila a caballo al lado del general Las Heras. Yo cada vez que estoy desfilando a caballo, sí, y veo que a mi derecha está el general Las Heras, me acerco y le digo... Le susurra. Le susurro, pues no, claro, sea cosa que todos lo oigan. Sí, miren, el palco oficial dice... Si me viera el virrey Liniers. Ante lo cual Las Heras espolea rápidamente a su caballo y avanza ligero, no sea cosa que se tire encima, claro. Claro. Mirá, bueno, aquí termina la historia con esta frase: ahí si me viera el virrey Liniers. ¿Le gustó? Me encantó, realmente conmovedora la historia. Así que se quedó nomás con la menor de las hijas con el inglés. Eran otras guerras, otros tiempos, ya no pueden suceder. Otras mujeres también, que sí, claro. Afortunadamente, ¿no? Porque si no tendría una edad imposible ahora. A lo mejor es necesario que los ingleses pierdan para que pasen estas cosas, pero bueno, me gustó esto, no sé a quién dedicárselo. Bueno, yo creo que habría que empezar por dedicárselo a ese inglés que con un último gesto de honradez desertó de un ejército miserable, canallesco e imperialista, ¿no? Y se quedó acá el nombre de una buena causa. A todos los que desertan por el amor creo que se los debe incluir entre los dedicandos. Está muy bien, ¿no? Y yo le dedicaría esto, ¿sabe a quién, Barton? A la mayor de las hijas. Bien. Porque es la que estaba más urgente de soldados, evidentemente. Y sin embargo dejó que se lo quedara la más chica. Así que hay que tener en cuenta este gesto de renunciamiento de la hermana mayor. Imagínese si hubieran peleado. Claro, y es para mí. Y es para mí, para vos. Sí. Bueno, y tenés 11 más. Sí, pero me gusta este, lo vi yo primero. Eso pasa. ¿Y por qué dejar afuera a don Santiago de Liniers, violinista, hombre seductor? Sí, le gustaban la música y las mujeres más que Pilcha Nueva. ¿Y qué fue prudentemente fusilado por nuestra Revolución de Mayo? A todos, le voy a dedicar también a todos los que gustan de la música y las mujeres, en el orden inverso. Y a todos los que escuchan este programa. Hemos ido a la discoteca, sí, y le hemos contado esta historia al discotecario. No hay tango que se llame ¡ay, si me viera el virrey Liniers! No, eso dijo el discotecario, así. Justamente. Claro. Sí. El discotecario dijo que él tenía una tía que tenía una fonda en Junín. Y esto, para y hablar ahí de terminó prima. El cuento. Y dijo, pero lo contó como si fuera muy superior a lo que yo había contado. Como diciendo... Sí, ¿quién no lo hace? Cualquiera tiene una fonda. Con decirle que mi tía tiene una fonda en Junín, empezó a describir la fonda. Pero es accesorio, de modo tal, señor, que yo comprendía eso, que era mucho mejor que la fonda que tenía. Porque tenía varios lugares estratégicos la fonda. Sí, tenía más lugares estratégicos que la otra y solamente estaban esperando que los ingleses trataran de invadir Junín para capturar a 12 de ellos y obligar a uno a casarse con la menor de las hijas. Josefa. Señores, ¿qué le dio el discotecario? Me dio un disco que es un tango compuesto, evidentemente, para honrar al virrey Liniers. Y dicen que la suerte, que es Grela, ¿no? Sí. Es interesante esto, que la suerte sea una mujer y un autor, un intérprete al mismo tiempo, ¿no? Y en ese caso escucharemos, por la suerte, que es Grela, que es Roberto Grela. Sí, señor. Este tango que se llama A San Telmo. Adelante. Roberto Grela, en La Venganza Será Terrible, A San Telmo.